techo que cortaron como lecho el techo y su caer. Solos y otra vez sin nada después de haber dado entrada sin salida a la vejez. Retumba la vena, los muchachos y la nena a la carga otra vez. Disparan solas, caídos todos desconocidos, bastones que pegas sin razones. La muerte es una cuestión de suerte. Pistola que dispara solas, caídos desconocidos, bastones sin razones. La muerte es una cuestión de suerte. Es así, no hay más que hablar. Te va a salir por donde no esperaste. Es así, no hay más que hablar. Te va a salir por donde no esperaste. Hágase sujeto, quédense en su barrio y que no se ajuste cinturón de Rosario. Santiago del Estero peleando su dinero. Pongamos policía, que se mate nomás. Que se mate nomás. Muchas gracias. Estamos with the movie.